desde la ciudad de Teotitlán, en el estado de Oaxaca. Así que adelante, compañeros, para que nos platiquen un poco cómo está la situación por allá. Muy bien. Buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha de Radio Zapote. Acá haciendo la señal de enlace con la comunidad de Ricardo Flores Magón, de Teotitlán de Flores Magón, en el sentido de cómo se están desarrollando las actividades de los comicios electorales. Queremos precisar algunos puntos a toda la Ciudad de México, a todo el Radio Escucha, decirle que Oaxaca vive un síntoma de inconformidad, un síntoma donde puede decirse en su escenario estatal que todas las regiones del estado, las 7 regiones para ser preciso, lo que es Teotitlán de Flores, la región de la Cañada, la región del Istmo, la región de la Costa, la región de Valles Centrales, la región de la Sierra, la región de la Mixteca, todos en una misma armonía, en un mismo movimiento simultáneo, están bloqueando las casillas electorales en todo el estado, aún con los acuerdos a nivel gobernación con la sección 22, el magisterio sigue en la inconformidad de que este teatro tiene que caer, el teatro de la farsa electoral, el teatro de la democracia corrompida por los partidos políticos. Hoy Oaxaca está dando una enseñanza. Esto es algo histórico que se está viviendo en el estado de Oaxaca, específicamente aquí en Teotitlán de Flores Magón. El día de ayer se inició con una actividad fuerte en la entrada principal a la ciudad de Teotitlán, donde fue bloqueado con una barricada de un autobús, de Autobuses Unidos, aún donde al final a la 1 de la mañana fue quemado este autobús. Y sin embargo, aún con todas las situaciones que se han estado viviendo aquí en Teotitlán, hoy queremos precisar que hace unas horas fue quemada la casilla de aquí del centro de Teotitlán, la casilla electoral, ya con boletas emitidas, en un síntoma de inconformidad de que las elecciones tienen que anularse totalmente aquí en el estado, y por otro lado de que pues ya no se creen los partidos políticos, ya no se cree en el teatro que el gobierno, el espurio Enrique Peña Nieto, monta gastándose las millonadas de dinero en los partidos políticos, y que a final de cuentas nuestro pueblo queda más pobre de lo que ya está. Esa desigualdad económica entre ricos y pobres, hoy Oaxaca está dando una muestra a nivel nacional de que ya estamos hartos de tanta politiquería que nos quieren vender los partidos políticos, y que hoy Oaxaca tiene que enseñar a los demás estados de la República que cuando el pueblo despierte, el pueblo tendrá que regresar el término democracia, el poder hacia el pueblo, no el poder hacia unos cuantos grupos políticos que quieren gobernar, a unos grupos empresariales que quieren gobernar a nuestro país. Eso es lo que actualmente se está viviendo aquí en Oaxaca. Quiero ir precisando que en la región de La Cañada, en Huautla de Jiménez, se han cancelado ya varias casillas. En Huajuapan de León ya fueron quemadas algunas casillas electorales, al igual que en Valles Centrales, en Miahuatlán, también en Miahuatlán de Porfirio Díaz, ya fueron quemadas unas casillas electorales. En el Istmo de Tehuantepec también han sido ya quemadas algunas casillas, y así sucesivamente en la región de Tuxtepec, por igual, aunque nos encontramos cercados por un cuerpo policíaco militar que ha desmembrado el gobierno federal, sabemos de antemano que aquí tenemos esa presencia y que no nos han, aunque nos han intimidado. Hola, hola, ¿por ahí nos escuchan, compañeros? Pues parece que por ahí se cortó el enlace con los compañeros de Radio Ricardo Flores Magón, desde Teotitlán de Flores Magón. Desde la ciudad de Teotitlán, en el estado de Oaxaca. Así que adelante, compañeros, para que nos platiquen un poco cómo está la situación por allá. Que buscan la libertad de un pueblo que está cansado de la corrupción, de un pueblo que está cansado de teatros montados por el sistema político con la comunidad de Ricardo Flores, ese aparato ideológico que nada ha estado al servicio de pueblo, sino al servicio de las clases burguesas, de los grupos empresariales, de las clases políticas. Queremos ir explicando que en Oaxaca Radio Escucha hacerle otra estrategia, porque Oaxaca ya no puede vivir síntomas permaneciendo en la misma formidabilidad como lo pensaba, donde como se ha pensado a través de los partidos, que todas las regiones del estado. Yo quisiera ir preguntando si al auditorio a la Ciudad de México que Oaxaca históricamente vive una situación de crisis, una situación de desigualdad, una situación donde los pueblos indígenas se manifiestan día con día y que hay dirigentes sociales que han sido secuestrados, han sido desaparecidos por el mismo sistema político, porque cuando se manifiestan al sistema no le conviene que se hable con la verdad, pues sabemos que los medios comerciales están al servicio del sistema político. Así es, compañeros, pues aquí estamos escuchando el reporte desde compas de la radio Ricardo Flores Magón, la radio comunitaria de la ciudad de Teotitlán de Flores Magón. Pues ya escuchamos ahí que sí, en Oaxaca están combativamente haciendo la toma de todas estas casillas en las ciudades de Teotitlán, de Huautla, de Huejutla, de Huajuapan. También por ahí, pues no sé si ustedes tengan informes de personas que hayan sido detenidas o gente que esté herida durante pues confrontaciones y todo esto que está ocurriendo en esta jornada de boicot electoral. Claro que sí, hay profesores heridos en diferentes regiones del estado, es la información que estamos recibiendo, y sobre todo queremos precisar que pues casi todo el estado de Oaxaca está militarizado, aunque sabemos que ellos quieren llevar a cabo las elecciones, aún no en las condiciones de armonía, porque tenemos que precisar que aquí en Oaxaca se está viviendo una psicosis, se está viviendo una intimidación, e incluso mucha gente no está saliendo a votar, se está quedando en sus casas, y con este entendido, bueno, de que algunas casillas ya han sido quemadas, yo creo que es muestra de que hay inconformidad, está latente la situación de la enfermedad en cuanto a que ya no se cree en los partidos políticos. Muy bien, compañeros, pues aquí está el informe desde Teotitlán, de Teotitlán de Flores Magón, desde la radio comunitaria Ricardo Flores Magón. Como ya escuchamos, pues sí, en Oaxaca ha sido bastante efectiva la acción organizada de la gente de cada población, que se ha reunido también pues con profesores combativos para echar abajo las elecciones en distintas comunidades, y como siempre pues Oaxaca en lucha, Oaxaca resistiendo, han logrado